Al máximo dirigente Kim Jong-un le dirigió presente el presidente nacional del Partido de Resurgimiento y Progreso de Nigeria, Goodwill Nenaji. Él lo entregó el día 7 al embajador coreano en su país, Jong Yong-chol.